esto dice. Para mí, Cal Rochi. Ustedes tienen que yo me llevo. Vamos. Fue una tarde de abril. Fue una tarde tan gris. Cuando yo la vi pasar. ¿Qué? Se paseaba frente a mí. Y me tuve que aguantar. La impotencia de decirle. La dije de amar. ¡Olé! Todos los fumanchinos con las manos bien arriba. Los fumanchinos hacemos palmas. Los fumanchinos hacemos palmas. Palmas, palmas arriba. Dale, dale, dale usted. Fue una tarde de abril. Humilla. Fue una tarde y te vi a vos. Cuando yo la vi pasar. Se va frente a mí. Y me tuve que aguantar. Yeah. La impotencia de decirle. Jesse!